Aquí es, como siempre, un placer enorme estar aquí con ustedes. En esta ocasión, con un tema diferente a todos los que habíamos tratado en otras ocasiones. Solamente que diferente, no solamente en el título, porque pues todos los... todas las conferencias que hemos dado, todas las reflexiones que hemos dado aquí son diferentes, pero esta es diferente en otro sentido, no solamente el título, sino que les propongo hacer una auténtica renovación matrimonial en este momento. Es decir, mientras yo voy hablando, que cada uno en su interior vaya diciendo, vaya pensando esto que está diciendo el Padre. Yo lo vivo de esta manera, lo pienso así, ¿qué me falta? ¿Qué tendría yo que hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es exactamente una conferencia en donde vienes a aprender cosas nuevas, a oír datos científicos, estadísticas y cosas por el estilo, sino que vienes a confrontarte contigo mismo. Renovación matrimonial. Lo importante en el matrimonio es tú, yo. Piensen que hemos hablado de anillo, fue una reflexión sobre el anillo, ¿no? Con lo que partimos en todas estas reflexiones. Pero después vino el amor en el tiempo, crecer en familia, el matrimonio en la Biblia, la diferencia entre un matrimonio sano y un matrimonio enfermo, la intimidad conyugal, la comunicación, si me quieres dímelo. Hoy nos centramos en la persona. Y por tanto, lo que les propongo es analizar hoy juntos las enfermedades del espíritu. No para ver cuáles son las enfermedades del espíritu, sino para ver, sobre todo, cuáles son las soluciones que vamos a ofrecer a estas enfermedades. El amor no es suficiente. Estoy leyendo un libro ahora que no les puedo recomendar porque no sé ni siquiera si existe en español. En inglés se llama tal cual, Love is never enough. El amor no es suficiente. Quizá hemos oído mil veces que el amor es suficiente. Y es un gravísimo error. El amor es suficiente. Estos dos están perdidamente enamorados, que se casen. Hoy, sinceramente, yo siento que a nivel psicológico, terapéutico, psiquiátrico, etcétera, hemos dado, a nivel espiritual, hemos dado un paso adelante y todos nosotros estamos de acuerdo en que el amor no es suficiente. Hay que tomar otros aspectos que influyen y cómo en la relación entre un hombre y una mujer. Decía yo que hoy nos centramos en estas enfermedades del espíritu. Cuando nace un niño, por lo general lo que nos importa no es si es niño o niña. Va, a la madre le encantaría que fuera niña porque tiene niños, le encantaría que fuera la parejita, sí, pero en el fondo te da lo mismo si es niña o niño, si es chiquito, grande, güerito, morenito, si se parece al papá, a la mamá. Todo el mundo lo único que quiere saber es si está sano. Si te dicen que está sano, ya la hiciste, todo lo demás es lo de menos. Bueno, me encontré aquí en una ocasión un caso de uno que me dijo: padre, acaba de nacer mi bebé, todo bien, lo único malo es que es idéntico a mi suegro. Bueno, pasa, pocas veces, pero pasa. Entonces, lo que más nos interesa y con lo que ya una madre puede respirar y un padre es que le digan, está sano, está completo. Lo único que muchos consideran una tragedia es que nazca con una enfermedad. Nació ciego, nació cojo, incompleto, sordo, con algún tipo de síndrome. Voy a decir una cosa horrible, en Europa los matan. Cada vez hay menos síndrome de Down, no porque no se dé el caso, sino porque existe el análisis prenatal, los exámenes, y simplemente los eliminan. Y no solamente a los síndromes, sino incluso cojos, mancos, paralíticos, columnas bífidas y no sé cuántas otras cosas, son eliminados. Pero, ¿a qué vengo yo hoy? A decirles que hay más enfermos de los que nos imaginamos. Los que vemos no son los verdaderos enfermos. Hay en este mundo mucho enfermo sano, mucho, mucho sano, dramáticamente enfermo. Es increíble el escándalo que hemos hecho, no sé si tengo razón en lo que voy a decir, pero el escándalo que hemos hecho con la gripe porcina, la gripe aviaria y ahora la gripe famosa A1, que incluso ha destrozado la economía de muchos países. Pero cuando te das cuenta, te hablan, por ejemplo, estuve en Buenos Aires hace 4 meses, 170 mil casos de contagio, muertos, creo que no fueron 4. México, cientos de mil, creo que comprobados, no pasan de 100 o de lo que sea. Y además, porque no se atendieron, porque atendidos se hubiera arreglado el problema. Ridículo. En cambio, las enfermedades del espíritu, ¿qué cantidad de estragos causan en el matrimonio, en la familia, en la sociedad? Son los sanos enfermos los que tienen al matrimonio, a la familia y al mundo como está. ¿Qué significa sanos enfermos? Los que los ves y dices, está sano, está completo, está perfecto, pero con unas enfermedades del espíritu de las que vamos a hablar ahora. Las enfermedades físicas no son tan malas, son superables. Incluso, hoy las llaman, les dicen, tienen capacidades diferentes. Yo me he quedado realmente pasmado viendo el video de Tony Meléndez, este hombre que no tiene brazos, sí se llama Tony Meléndez, ¿verdad? Sí. No tiene brazos, quizá la vez que salió así al gran público fue cuando dio un concierto, cantó un par de canciones para Juan Pablo II en la primera visita, me parece, a Estados Unidos en 1979, la cosa más espectacular del mundo, cuando Juan Pablo II se baja de una tarima de 1 metro, con toda su vestidura de papa para ir a dar un par de besos y un abrazo, por lo que estaba viendo que el papa también estaba atónito, un hombre tocando la guitarra con los pies, una persona que no tiene brazos. Y si te cuenta la historia de su vida, no es simplemente no tengo brazos y aprendí a tocar la guitarra, no. No tengo brazos y estoy casado y tengo hijos y tengo un trabajo y manejo un coche y toco la guitarra y doy conciertos y me presento en público y presento a mi esposa y a mis hijos y hablo como si no pasara nada en mi vida, pero no es el único. Gira en internet un video de un australiano que no tiene ni piernas ni brazos y se dedica a dar unas conferencias sobre superación personal. Gira en internet el testimonio de 2 mujeres, por lo menos que yo conozca, 2 mujeres que no tienen brazos y levantan con sus piernas a su bebé, le cambian el pañal, le ponen crema, lo besan, lo acarician, le abren el refrigerador, sacan la leche, se la sirven en una mamila, se la dan, que dices, no es posible lo que estoy viendo. Los enfermos físicos no son los verdaderos enfermos. Ves una cantidad de gente sana que son los verdaderos enfermos, de lo que vamos a decir dentro de un momento. Conozco niños con síndrome de Down que montan a caballo, hacen natación, tienen un trabajo, ciertamente necesitan una cierta ayuda, pero salen adelante. Y además, son estas enfermedades de las cuales ellos no son responsables. No son responsables, nacieron así, les faltan los brazos, las piernas, lo que sea, en fin. En cambio, conozco una cantidad de gente enferma que sí es responsable, por lo menos en un cierto porcentaje, las enfermedades del espíritu. Aquí en Guadalajara, hace como 10 años o más, 12 años, me invitaron a ver a una niña y un niño ciegos, los dos, para ver la capacidad que tenían, la rapidez para leer en el sistema este braille. Con las manos en público, éramos 300 personas, pasa la niña ahí con los ojos abiertos, pero cerrados, por decirlo así, y con sus manos empieza a tocar el libro y a leer en voz alta delante de un micrófono. Y dices, qué impresionante. Lo mejor de todo es que después pude platicar con uno de ellos y me dice, padre, ¿qué cree que me pasó la vez pasada? ¿O qué? Entré a la cocina, tocando así un poco todo, había encima de una mesa un rallador de quesos, lo agarro, lo empiezo a tocar y digo, ¿quién fue el imbécil que escribió esto? Hasta sentido del humor tenía el tipo este. Dices, ¡qué impresionante! Las verdaderas enfermedades del hombre son las del espíritu. ¿Y cómo afectan? En el caso de hoy vamos a hablar al matrimonio y a la familia. El cónyuge y los hijos son los primeros en sufrir. Cuando el espíritu se enferma, eso sí que es grave. Hay que decir que en verdad todos estamos enfermos de algo. Cada uno piensa en su interior qué problema tiene. Unos un problema en las uñas, otros una bolita por aquí, el otro le falta un riñón, el otro tiene una dieta permanente, el otro cojea. Pero todas estas cosas te permiten vivir. Y ahí la llevas. Y hay muchas gentes que ni se enteran de lo que tienes. Todos estamos enfermos de algo, pero te permiten vivir. Son las enfermedades físicas y te permiten realizarte y todo perfecto. En cambio, las enfermedades del espíritu, imagínense las físicas como las despreció el problema a Jesucristo cuando le dijeron, aquí hay un ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres por esto? Ni él ni sus padres, es para la gloria de Dios. Ahora lo entendemos mejor. Cuando hemos visto a esta señora sin brazos cambiar a su bebé, a esta niña leer el braille, a Tony Meléndez cantarla, para la gloria de Dios, ni sus padres, ni él, ni nada. En cambio, las enfermedades del espíritu, pues bien, ¿cuáles son? Muchas de ellas coinciden en los nombres con las enfermedades físicas, y por tanto, juntos, cada uno pensando junto conmigo, trate de individuar de qué posiblemente pudiera estar enfermo y de qué tiene que corregirse o tratar de corregirse, si es posible, hoy mismo. Primero, están los ciegos, los que no ven, pero los verdaderos ciegos, los que no ven el mal que hacen, los que no ven todo el bien que podrían hacer, los que no alcanzan la felicidad porque no logran ver ni siquiera todo lo que tienen. Tienes una esposa, un esposo, unos hijos, una familia. Cualquiera podría decir, yo quisiera ser como él, pero no lo ves. Los que no ven todo lo que es su esposa, su esposo, quisiera, desearía de ellos. Pero les pido cada uno en su interior haga un ejercicio y piense, veo todo, puedo penetrar ya en el corazón de mi mujer, de mi marido. Me acuerdo cuando fui mi primer año a misiones, y además fue aquí en Guadalajara, fue a un pueblito, no, un pueblo, no, una ciudad, Nayarit, cerca de aquí, entrar a una casita de 4x4, horrible, animales fuera, etcétera, etcétera, y que te reciba la familia dentro, una mujer, un hombre y tres niños ahí, y te digan, padre, nosotros lo tenemos todo, pero hay gente que no tiene nada, y te volteas a ver qué tienen ellos. Me acuerdo de haber visto una televisión en blanco y negro del año de la pera, que la antena para que funcionara, para que se viera la televisión, era un gancho de ropa, una pasta de dientes, porque era de metal el tubo, pegados así como recargados a un tubo de agua que subía hacia arriba. Y te dicen, nosotros tenemos todo, pero pensar que hay gente que no tiene nada. En toda la casa había dos sillas, un colchón tirado en el suelo y fuera un comal, un metate. Vean ustedes un segundito la realidad de ustedes, lo que tienen, casa, coches, salud. Hagan su inventario, pero también su inventario moral. Y pregúntense, ¿no estaré yo ciego? ¿No estaré yo ciego? ¿Qué cantidad de quejas se dan entre nosotros, no? Me decían que se encontraron dos amigos y uno le dice a otro, ¿cómo te va en el matrimonio? No me puedo quejar. ¿Qué te va muy bien? No me puedo quejar. Mi mujer no me deja. Si me quejo, me mata. Pero yo te pregunto, ¿de qué te quejas? Más bien te tendría que decir, abre los ojos, si no, puede ser que seas tú un ciego. Un ciego. Recuerdo cuando di la plática del Anillo es para siempre, que les contaba el testimonio de la triste historia de un marido modelo. La recordarán, y los que no, ahí está el libro y el CD afuera. Entonces, ahora se las cuento pero al revés, y las dos son verídicas, me dice un señor, echo de menos a una mujer, una compañera que sea mi apoyo en todo, mi soporte en todo, especialmente cuando hay dificultades. Me siento solo, sin una compañera que me entienda, me anime y me apoye. A veces me mato trabajando para darles todo y que no falte nada. Y no se valora esto. Me mato trabajando para que no falte nada en la casa y a mi mujer se le olvida pagar el gas. Me baño con agua fría. No cuida la casa y a veces no la tiene limpia. Se le olvida pagar el teléfono. El único yogur que tomo por las mañanas, a veces lo compro yo, pues a ella se le olvida cuando va al súper. Son detalles, padre, pero van apagando, enfriando el amor. Mi mujer no se arregla. A veces parece que tiene depresión, no se pinta. Mi mujer es buena, buenísima, pero es como muchas mujeres de ahora. Ya no tienen el aguante de las de antes. Mi mamá era una santa y aguantaba todo. Mal por comparar con la mamá, pero en fin. Mi mamá era una santa y aguantaba todo. Éramos 5 hijos, ella quedó viuda, etcétera. Las de ahora solo exigen, quieren 3 muchachas, no tener problemas con los niños y solo tienen 2 y no pueden con ellos. Me falta una mujer fuerte, falta una verdadera compañera para el hombre. A veces por eso el hombre se va, pues necesita cuidados, cariño, comprensión, etc. A la mujer le falta ser más inteligente. Es ella realmente la que lleva el matrimonio y lo saca adelante. Pero si ella está desubicada, testimonio tal cual de una persona, y ya, me quedo pensando, es su testimonio personal, pero cuando lo oigo tan repetido, como el otro que les contaba, de la triste mujer, dices, algo hay de verdad. Y sobre todo, cuando dice, las mujeres de antes, las mujeres de hoy, hoy sí les puedo, ¿quiénes son las mujeres de hoy, las más jovencitas? Este tema de la mujer desubicada, la mujer que busca un cierto tipo de realización, la mujer que quiere estar todo el día fuera de su casa, y qué bueno que se realice, pero cuando lo primero es lo primero, ¿no será una especie de ceguera? ¿No ves lo que te toca, lo que tienes que hacer? Y podemos decir lo mismo exactamente del hombre. Del hombre podríamos decir, él no ve que ella necesita atención. Me acuerdo una de las primeras casas que bendije aquí en Guadalajara. Perdonen que les hable así, pero pues como dijeron hace un rato, esto la considero mi casa. Me invita una señora a bendecir su casa aquí en Guadalajara y voy. Llego y me dice, padre, voy yo lo voy guiando, etcétera, etcétera, ¿no? Una familia acomodada, con 4 hijos, entramos al cuarto de la señora, una televisión genial, grande, todavía no existía el plasma, pero en fin, una televisión grande. Pasamos a los 4 cuartos de los 4 hijos, 4 televisiones, yo bendiciendo televisiones. Bajamos al comedor, una televisión, y dice la señora, perdón padre, pero es que a veces nos vemos una película aquí en familia y tal, mientras comemos, tal. Digo, señora, yo no dije nada. Entramos al comedor, al desayunador, una televisión chiquita, ahí en una mesita. Perdón, padre, pero es que a veces mi marido rápido aquí le hago un sandwichito, un huevito, lo que sea. Ve las noticias y se va. Y yo ya no le dije nada, pero pensé, yo no dije nada. Entro a la cocina, una televisión empotrada ahí arriba. Perdón, padre, pero es que a veces, pues, para no perder el ritmo de la novela, entro, salgo, bueno, le sirvo los niños, en fin, vengo a hacer recetas de cocina, etcétera, la televisión. De pronto dice el señor, padre, aprovechando que es gratis, nos bendice los coches, encantado. Vamos al garage, 2 camionetas, las 2 con televisiones hacia atrás. Perdón, padre, pero es que salimos a la carretera y les ponemos unas películas a los niños. Entramos al cuarto de la muchacha que ayuda en casa, una televisión. De padre, en esta casa lo que tenemos nosotros lo tiene que tener también la muchacha. ¡Qué ejemplazo! Impresionante. Bendiciendo televisiones. Regresamos a la casa, una sala grande, y dice la señora, finalmente padre, la sala de tele. ¿Qué? Toda la casa gira en torno a una televisión y pones además la sala de tele. Y el marido no ve, porque aquí son fundamentalmente los hombres, los enamorados, apasionados de la televisión, del control de la televisión y del zapping. Ciegos, ciegos. ¿Cómo podrían hacer feliz a un hombre, a una mujer, y no lo ven? Segundo, los sordos, los que no tienen tiempo para escuchar. Y sabes que a veces no se te pide una respuesta. Estoy pensando especialmente en las señoras que vienen a platicar con uno y me dicen: padre, no me esperaba de mi marido la respuesta, me esperaba simplemente que me escuchara, y no te escuchan. O a mitad de lo que estás diciendo te cortan diciendo: claro, es que tenías que haber hecho esto, lo otro, etcétera, etcétera, y ya no te escucharon. Lo que ellas querían era desahogarse, pero están casadas con un sordo. Querían simplemente una persona que les dijera: no me digas, ¿y qué más? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? ¡Qué barbaridad! Eso no se hace, ¡qué bien! Que te dieran por tu lado, en fin, que te escucharan, que te escucharan. A lo mejor sin grandes soluciones, pero que te escucharan. Está el que te escucha y siempre tiene razón, inmediatamente te va a interrumpir para decirte lo que él piensa, lo que él hubiera hecho. La mujer no estaba pensando en qué harías tú, estaba pensando en: déjame soltarle a alguien todo lo que traigo por dentro. Dicen que el matrimonio es una relación entre dos personas en las que una siempre tiene la razón y la otra es el marido. Pasa también. Los que hay que repetirles mil veces las cosas para que te hagan caso. Los que solamente escuchan cuando les pides algo urgentemente y por fin comprendes que se trata de algo serio. Pero tenemos que llegar a usar palabras de tipo urgente, a exagerar las cosas, a decirte que me oyes o no. Matrimonios, maridos, mujeres sordas. Gente que no puede intuir. ¿Y sabes por qué no puedes intuir? Porque posiblemente entre ustedes dos, cuando platican, no se ven a los ojos. ¿Quieres un propósito concretísimo de esta renovación? Cuando ustedes dos hablen, cuando alguien te diga: tienes 2 minutos, aunque ya sepas que van a ser 10 o 15 o los que sean, velo a los ojos, porque quien ve a los ojos oye lo que el otro está diciendo, oye, y ve lo que no está diciendo. Oyes una cosa y ves la cara de angustia, de alegría, de felicidad, de sorpresa, de zozobra, de lo que sea. Oír y ver. No siempre que hablen ustedes dos tienen que verse a la cara. Cuando te dice: tienes 2 minutos, velo, deja todo lo que estás haciendo y velo a los ojos, velo a la cara y transparencia. Si en cambio están arreglando la casa porque vienen huéspedes, hombre, le puedes gritar de un lado al otro, de la cocina o del comedor: mientras yo corto las naranjas, tú pela los pepinos. No es que tengas que venir y decirles: oye, por favor, mientras yo corto las naranjas, tú puedes pelar los pepinos. No, eso grítaselo de un lado al otro. Pero cuando una mujer o un hombre te diga: tienes 2 minutos, deja todo, absolutamente, no seas sordo, para que puedas intuir. Me decía un señor en una ocasión: si es verdad que la intuición femenina es extraordinaria, ¿por qué mi mujer hace tantas preguntas? Tercero, los mudos, es impresionante, ¿eh? Los ciegos se las arreglan para leer, se las arreglan para ver, un perro, un bastón, aprenden a tocar. Por aquí había aquí hace un momento una muchacha que montó en Italia un museo para ciegos. Cuando me lo contó yo pensé que era una broma. Un museo para ciegos, todo táctil. Los sordos se las ingenian para oír, aparatitos, etcétera, etcétera. Los mudos. ¿Quiénes son los verdaderos mudos? Los que no consiguen transmitir, expresar sus sentimientos. Es verdad que te puedes escudar en que yo era tímido desde el inicio, así me conoció, yo soy hombre, soy mujer, de pocas palabras. Sí, te podrías escudar en eso, pero Pero cuando tu mujer, tu marido reclaman atención, amor, palabras, deja todos tus cosas, date de cuenta de que eres un mudo y que un mudo tiene que hacer hasta lo imposible para hablar, para transmitir. Quien se escuda no hace ni el mínimo esfuerzo. Así, en una palabra, otro propósito. Yo voy soltando propósitos y cada quien sabe cuál toma de hoy. Un propósito de esta noche. Una mujer necesita que le digas te quiero todos los días del año. Todos. Te quiero. Te amo. Te necesito. Si quieres, comienza con el te quiero. Te quiero. El hombre no. El hombre le basta que se lo digas dos veces al año. Navidad y cumpleaños. Si se te olvida en Navidad, no pasa nada. Absolutamente nada. La mujer necesita que se lo digas todos los días. Ahí les va una preguntota. Yo sé que es fuerte, pero ni modo. Cada quien pongas el saco que le toque. Ustedes dos, todavía se dicen, te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar lo que se dice así, necesitar, comienza con el te quiero, si no llegará un momento en que no te saldrá ni la más mínima expresión de cariño. Te quiero, te amo, te necesito. Cuarto, los mancos. ¿Quiénes son los verdaderos mancos? Los incapaces de tender una mano. El otro día les puedo decir que estaba yo oyendo el testimonio de Tony Meléndez y literalmente me emocioné cuando una persona le pregunta a Tony Meléndez, ¿usted nunca ha echado de menos sus brazos? ¿Nunca ha sentido que le faltan los brazos? Y dice el tío, la verdad es que nunca los he necesitado, nunca los he querido, excepto una vez, dice la muchacha, cuando pensando ¿qué iba a decir el día que quise agarrar quién sabe qué cosa? Dice, el día que me abrazó Juan Pablo II, hubiera querido abrazarlo con la misma fuerza, rodearlo con mis brazos y no pude. Y se echó a llorar. Pero qué impresionante oír un hombre que no tiene brazos y dice, no, nunca los he echado de manos. Los mancos, ¿quiénes son los incapaces de tender una mano? ¿Y quiénes son estos? Los que no saben acariciar, las que no saben acariciar, las que no saben tocar una mujer. Me acuerdo que dijimos en una de las primeras pláticas que dimos hace muchos años, una mujer lo único que pide es cariño. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas puedes hacer gratis con tus manos? Tocar, acariciar, abrazar. Dios te las dio para confortar, y no solamente eso, aquí podríamos hablar. Por una parte, de cariño, y por otra parte, de servicio. ¿Para qué sirven tus manos y tus brazos? ¿Cuántas cosas puedes hacer en casa que manifiestan amor y que son un servicio y que es subirle un café y traerle no sé qué y no te levantes, te lo traigo yo, y que si tu bata, el café, el desayuno, una palmada, una caricia, lo que sea, cada uno de ustedes, marido y mujer, saben para qué sirven sus brazos? ¿Cuántos mancos? Una señora le dijo a su marido, ¿te sirvo? Y él dice, a veces. Quinto, los paralíticos, los que no consiguen caminar en dirección de quien los necesita. Podríamos hablar del tema de la comprensión. La comprensión. No me entretengo porque el año pasado me acuerdo que abundamos muchísimo en este tema de comprender, ¿no?, las diferencias entre un hombre y una mujer y cómo todas estas cosas se arreglan con el diálogo. Los paralíticos, pero están otros, desgraciadamente un poquito peores, los tetrapléjicos. Paralítico es quien no puede caminar, no tiene piernas, o las tiene pero no le funcionan. Tetrapléjico, ¿sabes qué? Yo conozco varios, ¿no? La cabeza les funciona perfectamente, pero están completamente impedidos para hacer cosas. Bueno, pues de esos hay muchos. La cabeza les funciona, pero quién sabe qué pasa, será una cuestión de voluntad. La cabeza perfecta, pero no se mueven a hacer nada. Les diría yo en una frase así lapidaria, es fácil querer el bien, lo difícil es querer los medios. ¿Qué significa, es fácil querer el fin, lo difícil es querer los medios? ¿Qué significa querer el fin? Es facilísimo decir, yo quisiera tener un matrimonio santo, yo quisiera tener un matrimonio unido, yo quisiera tener un matrimonio en donde nos confiáramos todo, quisiera tener un matrimonio sin secretos, quisiera tener un matrimonio divertido, quisiera tener una pareja con la cual, pon todo lo que quieras. Sí, el fin todos lo queremos. ¿Cuáles son los medios? Deja un poco el trabajo y ven a buscarla antes de tiempo. Deja tus ocupaciones y ve a proponerle a él algo. Dejen a los niños. ¿Con quién los dejamos? Con la babysitter, con la abuelita. ¿Por qué Dios inventó a las abuelitas? Para que se queden con los niños en ciertos días, ¿verdad? Si hay aquí abuelitas que me están oyendo, ya saben cuál es su misión. ¿Para qué? Para que las parejas jóvenes también puedan hacer una cantidad de cosas. Querer el fin, todos lo queremos. Les digo una confesión mía personal, yo quiero ser santo, sí, el fin. Cuando hablas de los medios, qué difícil. En el matrimonio, la misma cosa. Todos quieren un matrimonio modelo y perfecto. ¿Cuáles son los medios? Humillarse, pedir perdón, ceder, dar su lugar, dar la razón. Tetrapléjicos, te funciona la cabeza perfectamente y sabes lo que quieres y lo que puedes, etcétera, pero algo te impide. ¿Cómo se llama en el matrimonio? El que no se concentra, o más bien, el que se concentra solamente en lo que quiere. Los hiperactivos, los niños, son un desastre para las matemáticas, pero ¿y para el fútbol? Son un desastre para estar en clase sentados, pero ¿y en casa? ¿Y con los amigos? ¡Ay, son geniales y son las personas más normales! Pues bueno, me encuentro con hombres y con mujeres que... Atención a la mujer y al marido, cero. Atención al negocio. Atención al dinero, atención al trabajo, atención a las amigas, a las hermanas, a la mamá, a todo lo que sea fuera de su casa, maravilloso. A muchos de ustedes les mandé un mail hace poco de algo que me sucedió. Estaba yo en Chile dando unas conferencias y me llevaron a una ciudad que está muy abajo de Santiago, pero no me acuerdo su nombre. Ahora no es Rancagua, sino como 2 horas más abajo en coche de Rancagua. Pasamos por un riachuelo y me dice la persona que iba conmigo, padre, en este río que está aquí, por aquí, llegaron los 2 sobrevivientes de los Andes. Ustedes saben que los sobrevivientes de los Andes, 3 de ellos decidieron bajar, 1 murió en el camino porque eran kilómetros y kilómetros de nieve y de hielo. 2 llegaron hasta abajo y salieron por ese río. Bueno, uno de los que llegó ahí se dedica hoy por hoy a dar conferencias y escribió una cosa que me encantó. Un tío que estuvo ahí arriba 70 días, que supo lo que es el hambre, la sed, el no tener nada, ni un teléfono, ni un celular, nada, ni un baño, ni ropa, nada, escribió esto. Y él es ahora muy exitoso. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. ¿Qué cantidad de hiperactivos tenemos? Y de gente que tiene déficit de atención, pero solamente a ciertas cosas, a la mujer, al marido, a los hijos, y tiene una atención espectacular para otras cosas. Y tenemos gente que triunfa en los negocios y en otras cosas de una manera espectacular y fracasa en la materia número 1 de la vida, el amor, la familia. Dando una conferencia en Italia hace unos días a solteros, les dije lo que considero las 3 reglas de oro. Primera, soltero o soltera, primero tus papás. Segunda, casado o casada, primero tu marido o tu mujer, después tus papás. Tercera, casada o casado con hijos, primero tu marido, tu mujer, después tus hijos. Tercero, tus papás. Si cambias el orden de cualquiera de estas tres reglas, muy probablemente tendrás una vejez solitaria. Tres reglas de oro que hay que respetar a como dé lugar. Deja de poner la atención en mil otras cosas y céntrate en esto. Siguiente, los alérgicos que hay por todas partes. A mí me toca, incluso en Roma, celebro todos los domingos misa en una parroquia muy bonita y siempre me ponen una hostia aparte porque hay una niña que es alérgica. Tienen un nombre especial, las que no pueden tomar la Eucaristía, o sea, el pan con una no sé qué cosa, ¿no? Perdón, la que no sé ni cómo se llama, pero en fin, no pueden tomar el pan, no pueden tomar leche ni una cantidad de cosas, son alérgicos y hay alergias a todo. Y hay gente que le pica una abeja y casi se muere. Y a mí me pica una abeja y no pasa nada. Bueno, los alérgicos, ¿alérgicos a qué? Conozco gente ya casada, gente grande, alérgica al compromiso, al sacrificio, a la responsabilidad, al diálogo profundo. Tengo que hablar contigo después. Y se la pasan rehuyendo. Ahorita tengo trabajo. Nos vemos al rato, ahorita no se puede. Alergias a la seriedad, al trabajo, a la profundidad. Alérgicos al trabajo, como ese que dijo, me encanta el trabajo, podría pasarme horas contemplándolo. Alérgicos a las dificultades y obstáculos. El otro día les decía a los niños, ¿no?, en una homilía, imagínense un partido de fútbol, el Milan, la Roma, a ustedes tendría que decirles el Atlas, las Chivas, los Tecos. Imagínense un partido de fútbol sin contrincante. ¡Qué interesante! Partes de medio campo, sales, tres, cuatro pases, gol. Balón al centro, pitan, salen, tres, cuatro pases, no hay defensa, no hay nada, gol. Los niños me estaban oyendo y me hacen, padre, ¿dónde va con este ejemplo y tal? Digo, qué horror una vida sin obstáculos. Lo que hace interesante el fútbol es que haya defensas, medios, portero, delantero. Me acuerdo cuando yo era chico y jugábamos fútbol y de pronto el portero se peleaba y decía, ya no juego. Si se iba el portero, se acababa el juego. ¿Qué haces tirando, chutando a gol si no hay portero? A los que les gusta el golf, imagínate que te ponen unos hoyos de este tamaño. La pelota de este tamaño, feliz, no, el hoyito de este tamaño, etcétera, ¿no? Qué importante en esta vida para que tenga sentido, las adversidades, el adversario, todos en la vida necesitamos un adversario, por eso hombres y mujeres se casan. Necesitamos un adversario. Les digo una cosa. De las experiencias que he vivido en mi vida personal más bonitas, el año pasado estaba dando una conferencia en Miami, en Fort Lauderdale, y al día siguiente, me sobraba todo un día porque era domingo, me fui con una familia, bueno, más bien con un matrimonio, a Epcot Center. Y visitando las tiendas y todo lo que había ahí, entro y veo un lugar en donde la gente venía y escogía su ostra. Ya que la escoges, la persona la saca y le saca la perla y cada uno sabía si se hacía un collar carísimo, porque una cosa es una perla y otra cosa son 20 perlas, un anillo, un arete, etc. Estaba interesantísimo porque tardaban ahí 20 minutos en hacerle a cada persona lo que pedía. De pronto se fue la clientela, yo estaba viendo mil cosas. Cuando estuve solo con la chica que estaba haciendo estas cosas, le pregunto, a ver, explícame tú y esto de las ostras y de la perla y tal, ¿cómo se da? ¡Qué explicación tan preciosa! Me dice esta muchacha, padre, ¿qué es una perla? La ostra está perfectamente cerrada, pero cuando por algún motivo se abre y entra un granito de tierra o lo que sea, hay una sustancia dentro de la ostra que se llama nácar. El nácar, para proteger a la ostra de una infección, inmediatamente comienza a forrar este granito de arena. Lo va cubriendo y cubriendo y cubriendo y cubriendo hasta que se hace una perla. Lo que hace una ostra de las adversidades. Alguien que te ha herido, que se ha introducido dentro de ti un grano horrible de tierra, una infección, y lo conviertes en una perla. ¿Saben cuánta gente conozco herida por el marido o por la mujer? Por los hijos, por los padres. Pero en este momento nos centramos en marido o mujer. Malas contestadas, problemas, no me hiciste caso, etcétera, etcétera. Y llevan este problema y lo van llevando y llevando y llevando. Y resentimientos. Y en lugar de haber hecho del problema una perla que se llama perdón, que se llama comprensión, hacen una cosa que se llama rencor, ira, envidia, egoísmo, soberbia, no digamos odio. La perla es una herida cicatrizada. ¿Te han ofendido gravemente? Haz una perla enorme, un perdón grandemente. ¿Te has sentido despreciado, olvidado? Haz una perla. ¿Te sientes malinterpretado? Olvídalo, malentendido. ¿Te sientes malinterpretado, olvidado, malentendido? Cúbrelo con amor. Produce una perla. Muchas personas solamente cultivan resentimientos dejando heridas abiertas, alimentándose con sentimientos pobres que impiden que las lesiones cicatricen. En la vida vemos muchas ostras vacías y eso sí es una tristeza. Les cuento, ahí mismo lo vi en Epcot. Tú llegas y ves la ostra, la escoges y te dicen, ya está, ¿cuál quieres? ¿Esta? Perfecto. $25. ¿Pagas? Y la sacan, la abren, no hay perla. Y te dan tu ostra tal cual para que te la lleves de recuerdo en una bolsita. Y entonces la gente dice, no, pues a ver, ahora dame esta. ¿Qué cantidad de ostras sin perla? En la vida vemos muchas ostras vacías, no porque no hayan sido heridas, sino porque no han sabido perdonar, comprender, transformar el dolor en una perla. Noveno, los portadores de virus, tremendos, y hay una cantidad. Antes de poner este término había puesto sidosos, pero soy muy feo. Portadores de virus, y me fijo especialmente en dos virus. Los que contagian pesimismo, los que en lugar de decir, venga, vamos a seguir adelante, vamos a luchar, tenemos problemas económicos, conozco una cantidad de gente con problemas económicos que han salido adelante, conozco una cantidad de problemas, imagínense, llevo 18 años atendiendo matrimonios, lo que he oído de problemas matrimoniales y todavía están felizmente casados y le han echado todas las ganas del mundo y están también los pesimistas. No vamos a poder, no la vamos a hacer, es imposible, jamás me hubiera imaginado, etcétera, etcétera. Hoy se da mucho divorcio a los 5 años de casados, separaciones, etcétera, etcétera. Pesimistas, pesimismo que contagian incluso a la familia, ¿no? Me acuerdo haber leído hace mucho tiempo, ¿no?, lo que decía una persona que se muere el lunes y dice, vaya manera de comenzar la semana. Los pesimistas. Y está otro campo que son los aficionados a la maledicencia. Los que critican, los que hablan de los demás, comenzando por la mujer o por el marido. Estaba en Italia, fui a dar unos ejercicios a una comunidad muy grande, ¿no? Y en las noches, los niños, porque venían matrimonios con sus hijos, hacían obras de teatro. Me llamó la atención que un día en la noche se presenta La verdadera historia de Caperucita Roja. Y sacaron dos cosas buenísimas. La primera decía, llega una niña de 4 años, ¿no? Es Caperucita y está el lobo, que es un niño de 6 años, ahí en la cama. Y le dice Caperucita al lobo, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Dice, para verte mejor, Caperucita. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor, Caperucita. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Para olerte mejor, Caperucita. Abuelita, ¿qué boca tan grande? Dice, mira, si viniste nada más a criticar, mejor vete. La gente muerta de risa, ¿no?, de la respuesta del niño este, pero te hago una preguntota. ¿Todo lo que te pasa en tu vida lo logras transformar y hablas bien o todo lo criticas? ¿Y sabes cuál es un problema? Tus hijos. Niños que oyen papás criticar, crecen criticando, critican y así crecen y así viven. Para no dejarlos con la, aunque aquí no pega nada, pero para no dejarlos con la duda de cuál fue el otro ejemplo de Caperucita, no pega nada con la plática, ¿eh? Pero me hizo todavía más risa. Dicen, la verdadera historia de Caperucita Roja, va, no, Rosa no, Caperucita Roja, va Caperucita por el bosque, cantando así, caminando, y de pronto ve que se mueve un arbusto y dice, ¡lobo! ¡Ya te vi! ¡Estás ahí! Se levanta el lobo y sale unos arbustos y se va caminando, corriendo. Sigue caminando Caperucita y de pronto ve que se mueve la rama de un árbol y ¡lobo! ¡Ya te vi! ¡Estás atrás del árbol! Salta el lobo corriendo por allá, ¿no? Sigue caminando Caperucita, se mueven otros arbustos, ¡lobo! ¡Ya te vi! ¡Estás ahí! Sale el lobo corriendo. Sigue caminando, ¡lobo! ¡Ya te vi ahí! Sale el lobo y dice, joder, en este mugroso cuento no te dejan ni ir al baño. Lo dijeron con otras palabras, pero en fin, yo lo digo de la manera más decente que puedo. Entonces, los aficionados al pesimismo y a la maledicencia es un virus, ¿y cómo contagian? Décimo, este es más grave, los que tienen algún tipo de subdesarrollo. Cuando estamos hablando de enfermedades físicas, a estos los llamamos angelitos. Y les digo la verdad, son una genialidad. En primer lugar, ya están en el cielo y son un amor, dan un cariño a sus padres, se convierten en el centro de todos los hermanos, de la familia, etc. Pero cuando este subdesarrollo es más bien una enfermedad del espíritu, los que no han madurado, los que no logran crecer, los inmaduros en la vida, en el amor, en su desarrollo. Me acuerdo cuando di aquí también en Guadalajara, pero solamente a un grupito de padres, las diferencias entre el niño y el adulto. Yo te pregunto ahora, ¿qué tanto te pareces a un niño o un adulto? No crean que es un insulto, como si los estuviera llamando a ustedes inmaduros, ¿no? Pero todos podemos tener todavía algo de niños dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales diferencias entre un niño y un adulto? Superficialidad, profundidad. Los niños son superficiales a nivel de la vida, la religión, la fe, la familia. El adulto debe ser profundo. ¿Qué piensas de la vida, de la religión, de la fe, de la familia? Impulsividad, reflexión. Los niños son impulsivos. Lo que se les ocurre, eso quieren hacer ahora. El adulto tiene que ser reflexivo. Reflexión. Piensa cuántas discusiones, pleitos, por falta de reflexión, por impulsividad, enfermedad del espíritu, que podrías perfectamente controlar. Inestabilidad, constancia. El niño es inestable. Ahorita quiere jugar, ahorita quiere hacer tarea, ahorita quiere ver la televisión, ahorita quiere cambiar de juego, ahorita no quiere que vengas tú, etc. El adulto es constancia y sabe que el trabajo, la familia, todo se logra a base de ciertas cosas. Sentimentalismo, carácter. Los niños viven de sentimientos. Esto me gusta, esto no me gusta, etcétera. El adulto vive de carácter. ¿Qué tan sentimental eres tú en las relaciones con tu mujer, con tu marido, que todo lo que implica el perdón? El niño es autoestima exagerada. El adulto es humildad. ¿Han visto estos niños que dicen, mi mamá es la más guapa del mundo? Preséntamela. La ves y dices, autoestima exagerada. Mi papá es el más fuerte del mundo. Un enclencle desnutrido espectacular, pero para el niño su papá es el tío más fuerte del mundo. Porque es autoestima exagerada. A mí me encanta cuando voy a preparar a los niños de primera comunión, ¿no? En Roma, y llega el día de la primera comunión y pregunto, ¿quién es el mejor preparado para la primera comunión? ¡Yo! Todos. ¿Quién hizo todas las tareas? ¡Yo! ¿Quién, además paso a otras preguntas que no tienen nada que ver con la primera comunión? ¿Quién es el mejor jugador de fútbol aquí? ¡Yo! Todos son ellos lo mejor. El adulto es humildad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que no siempre tienes tú la razón? ¿Que te equivocas? ¿Que eres más grande cuando cedes? ¿Cuando le das el lugar al otro? ¿Cuando te das cuenta que como adulto te equivocas y tanto? Y que no siempre es fácil darse cuenta. Mira, Cuando tú te equivocas, cuando te das cuenta que no tienes razón, aceptarlo no es un acto de humildad, es la verdad. Acto de humildad es cuando no sabes, pero con tal de no hacer un problema, hacemos lo que tú quieres. ¡Qué cosa tan hermosa! Cuando no se sabe, pero la humildad te lleva a decir lo que tú quieras. Los niños son subjetivismo, los adultos objetividad. Subjetivismo significa todo lo veo desde mi punto de vista. Les pido por favor, vayan reflexionando conmigo. Subjetivismo, todo desde mi punto de vista. Objetividad, ¿a qué hora llegaste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué nos propusimos? ¿Qué íbamos a hacer? Olvida tu subjetivismo, cómo ves tú las cosas y qué es lo objetivo, lo que íbamos a hacer, lo que habíamos pensado, etcétera, etcétera. Y las últimas dos o tres, extremismo, equilibrio. Los niños dicen, ya no quiero hacer nada, quiero comérmelo todo. Y sale la mamá con tres sándwiches, todos para mí, extremismo. El adulto es equilibrio, equilibrio. Egoísmo y apertura. Los niños son unos angelitos, son una genialidad, una preciosidad, pero hay que reconocer cuántos son egoístas. ¿Por qué a veces alguien te dice a ti que ya eres adulto, estás peor que un niño? Si los niños son una genialidad, cuando te dicen que eres peor que un niño, ¿a qué se están refiriendo? A esa parte egoísta de los niños. Eres adulto, ya deberías ser un poquito más abierto. Recientemente me decía un señor, leí que el amor es una cuestión de química. Debe ser por eso que mi esposa me trata como un desecho tóxico. Egoísmo y apertura. Dependencia e independencia. El niño depende de todo. Depende de la mamá, de la maestra, del papá, de sus sentimientos, de esto y del otro. El adulto sí debe ser dependiente ¿de qué? Del amor de su mujer, de su marido, de sus hijos, de la familia, pero independiente de muchísimas sugerencias, de su soberbia, de su sensualidad, de su egoísmo, de su lujuria, de su ira, etcétera, etcétera. ¿Qué significa dependiente? A un niño se le ocurre que se tiene que vengar, se venga. A un niño se le ocurre que tiene que gritar, grita. Tiene que llorar, llora. Tiene que vengarse, se venga. Un adulto no depende de estos sentimientos, depende de otras cosas, depende de Dios, depende del amor, depende de su mujer, de su marido, no depende de las sugerencias, de su sensualidad y de su soberbia. Por tanto, todo esto para decirles qué cantidad, estas son las diferencias entre niño y adulto, de gente con subdesarrollo. No te la tomes a mal, pero todos hoy tenemos que hacer un análisis, qué tan niño, qué tan adulto soy. Otra enfermedad, esclerosis múltiple. ¿De qué te ríes? Los que se van endureciendo. Esclerosis, eso significa, se van poniendo duros. ¿De qué? De los brazos, de las piernas, los dedos, etc. Peor, los que se van haciendo duros de juicio, de corazón, de actitudes. El que ama a su manera. Te voy a dejar una frase lapidaria para que te la lleves hacia tu casa como tarea. Hay que amar, pero amar como el otro quiere ser amado. No como tú quieres ser amado. O como tú quieres amar. Amar como el otro quiere ser amado. Estudia sus gustos. Ve qué quiere. Y trata de complacerlos, todos los caprichos buenos que tenga él o ella. Y por tanto, cero, deja a un lado esta esclerosis, este endurecimiento de juicio. Juzgar a tu mujer o a tu marido en tu cabeza, juzgarla con tu corazón. Dureza de actitudes, esto no se lo concedo. Si ella me falta al respeto, ya sabe que es un día de silencio. Oye, ¿no se pueden arreglar inmediatamente? ¿No pueden pedirse perdón? No. Si ella no me pide perdón, si él no me pide perdón, yo no doy el primer paso. ¿No te das cuenta que él es el ofensor y que le cuesta más? No puedes tú adelantarte, no decirle, ¿sabes qué? Ya te perdoné. Si no te han pedido perdón, ¿cómo vas a perdonar? No, no se trata de decir ya te perdoné, sino de darle una palmada, darle un abrazo, echarle una mirada, mándale un mensajito por el celular, que cualquier gesto que favorezca el diálogo. Esclerosis. Si ella, si él no comienza, yo no doy el primer paso. Esta dureza de corazón, ¿cuánto ha separado matrimonios? Otra, Alzheimer. Los que tienen Alzheimer, sinceramente, son hasta simpáticos. Yo les he contado, pero creo que nada más a un grupito de ustedes, que mi abuelo ayer cumplió un año de muerto. Mi abuelo vivió 92 años, de los cuales 65 casado. Hoy no cualquiera cumple 65 años de casado. Mi abuelita murió hace como 7 años, ¿no? Pero lo que es genial fueron los últimos 5 años de casados de mis abuelos. Porque de los 60 a los 65, ella entró en el peor de los Alzheimer, y entonces todos los días, llegando a la cama en la noche, decía, ¿quién eres tú y qué haces en mi cama? Llevo 60 años casado contigo y soy tu marido. No te he visto en toda mi vida. Y como tenían enfermera, señorita, saque a este señor de mi cama. Una terapia todos los días durante 5 años. Mira, es tu marido, es tu mujer, tal, acuéstate, mira que te va a hacer un cariñito y tal, tal, tal, y en fin, ¿no? Alzheimer, simpático. En cambio, los que tienen el Alzheimer, por decirlo así, espiritual, los que ni siquiera se acuerdan de dar gracias. Aquí podríamos abrir un campo y decir gracias a Dios, agradécele a Dios todo lo que tienes, pero también gratitud para con tu mujer, para con tu marido. La manera más efectiva de recordar el cumpleaños de tu esposa es olvidarlo una vez. Así te va. No siempre, ¿verdad? Algunos. Pero qué triste el no recordar, no solamente para dar gracias, sino no acordarte de cumpleaños, no acordarte de fechas, no acordarte de favores, no acordarte de que tú, sin que tengas que hacerlo, o sea, pero porque quieres tener un detalle para con tu esposa, para con tu esposo. Los que viven permanentemente en el Alzheimer, que no se acuerdan de que tienen que tener, olvídate de las fechas, tienen que tener detalles de cariño, de amor, con su mujer, con su marido. Otro, la desnutrición. Es horrible ver niños desnutridos. Es horrible ver la desnutrición del espíritu. Decía Raúl Follerou, el mundo tiene hambre de pan y de ternura. Yo siempre les digo a los matrimonios, matrimonios en donde no hay cariño, amor y ternura son desnutridos, porque lo que todo hombre y toda mujer necesita es cariño, amor, tacto, etcétera, etcétera. Le dice una señora a su marido, oye, ¿por qué no me traes flores? ¿Para qué? Si todavía no te mueres. Había una poesía preciosa que se llamaba En vida, hermano, en vida. No llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones. Yo quisiera que en este tema fuéramos muy, muy serios. No llenad, no por las flores, ¿eh? No, llegas saliendo de aquí, vas y compras flores, no. No llenad de amor, no llenéis de amor panteones, llenad de amor los corazones, significa cuántos detalles, cuántas cosas puedes tener con tu marido, con tu mujer, y no los tienes, y van causando una desnutrición. Tienes a tu mujer, a tu marido, con hambre. Y él se siente buen marido, buena mujer, porque nunca ha faltado gravemente. Me contaron que un sacerdote estaba dando el sermón de un hombre que se murió, imagínense la viuda en primera fila con el hijo, y dice el sacerdote, era un excelente marido, un padre estupendo, un cristiano excepcional, una persona ejemplar. La viuda se acerca hacia el oído de su hija y le dice, oye, ve a ver si el que está en la caja es tu padre. creo que nos equivocamos de funeral. ¿Cuál es la genialidad de un hombre o de una mujer? No faltar a la fidelidad de conyugal, no hombre, no, muchísimo más cosas. ¿Cuánta gente desnutrida? Y ahí les va la verdadera tragedia. Una mujer que necesita, un hombre que necesita cariño y no lo encuentra en casa, aunque no es la regla de oro, de pronto se lo ofrecen por fuera y cae. Los desnutridos caen. Enséñale un pan a un niño que tiene hambre. Me dedico a atender una cantidad de gente y cuando dices, ¿cuál es la raíz de este adulterio? Es facilísimo señalar con el dedo, este faltó, esta faltó. Vete a ver lo que estaba pasando por dentro. Desnutrición, tacto, piropos, cariño. ¿Quieren nada más un consejo para llevarse a casa? Tengan todo esto ustedes con sus hijos. Los hijos son un reflejo de los padres. Tóquenlos, abrácenlos, apapáchenlos, besúquenlos como padres, para que ellos también crezcan con este deseo de abrazar, de tocar, de besar cuando llegue su tiempo a su mujer, a su marido, a sus hijos. Siguiente. Los médicos saben perfectamente que te puedes enfermar de lo que quieras, pero hay órganos fundamentales que no debes tocar, que no debes dañar. ¿Cuáles son? Hígado, páncreas, corazón. A veces uno pregunta, ¿qué tiene? Cáncer. Lo primero que preguntas es, ¿dónde? Si es en el dedo gordo, el cáncer en el dedo gordo, lo peor que puede pasar es que se lo corten. Me contaban de un señor que le secuestran al hijo y los secuestradores le mandan el dedo. El papá lo saca de un sobrecito y dice, quiero más pruebas. Chiste sádico. Pues bueno, decía yo, cáncer en el dedo gordo. Ok, en cambio cuando te dicen, le encontraron un tumorcito en el hígado, te cambia la cara. Páncreas, pulmón, tiene un problema en el corazón, te cambia la cara. ¿Cuáles son estos órganos fundamentales en el matrimonio? Así como decir, cuidado con el hígado, con el corazón, etcétera, etcétera. En el matrimonio se llama fidelidad, respeto, comunicación. Tres cosas de las cuales no te puedes enfermar. Fidelidad. Y muchos faltan por no valorar lo que tienen. No valorar por lo que tienen. Me contaron por ahí una cosa espectacular, ¿no? El papá que le dice a su hijo, ya hablé con la cigüeña para que te traiga un hermanito. Le dice el niño, no fastidies, papá, te metiste con una cigüeña. Habiendo tantas mujeres, te fuiste a meter con una cigüeña. Miren, yo conozco unos matrimonios que de pronto me toca conocer al amante de él o de ella y dices, no fastidies. No fastidies. Y no me refiero a la cara, porque podría ser más guapo, más guapa. ¿Y ya justifica? Hombre, este dejó a la mujer por una más guapa. Me contaron el otro día un chiste horrible. No sé si contárselo. Lo cuento. Dicen que había un señor que tenía una amante tan fea, tan fea, tan fea, que la gente pensaba que era su mujer. Les dije que estaba horrible, pero ustedes me lo pidieron. Yo de esos no cuento jamás. Decíamos la comunicación y decíamos el respeto. Cuando yo oigo que en el matrimonio no se vale pelear, digo, no, hombre, no tienes ni idea. En el matrimonio, por supuesto que se vale, se debe, se tiene, se puede pelear. Se tiene que pelear. ¿Pero pelear por qué? Por amor y con amor, exigiendo del otro lo mejor. Pelear por egoísmo y con egoísmo, eso no tiene sentido. El respeto. Una mujer le dijo a su marido, hay hombres mucho mejores que tú. Claro que hay hombres mucho mejores que yo, pero esos andan con mujeres muy superiores a ti. El respeto. Cuando le tengas que decir algo a tu mujer o a tu marido, díselo. Pero selecciona en tu interior las palabras. Una persona que en una discusión parte de la idea de cómo la voy a herir, mejor cállate. Te puede pasar, ¿eh? Estás a punto de comenzar una discusión y en tu argumentación está, ¿cómo le doy en donde le duele? Cállate, cállate, mete aire de por medio, váyanse, platiquen, vete a la sala, lo que sea, porque en toda discusión estarías viendo, tendrías que estar viendo, ¿cómo le hago saber lo que tiene que saber? Con las palabras más dulces, las palabras más bonitas, las palabras que nos ayuden y nos hagan a los dos reflexionar. Otra, cáncer. Ya nada más oír la palabra cáncer, independientemente de dónde sea, dices, híjole, es de cuidado. Pero todos sabemos que un cáncer atendido a tiempo, no hay problema. Según yo, ¿cuál es el cáncer para una persona, hablando de enfermedades espirituales, o cuál es el cáncer del matrimonio? El egoísmo. No se ha encontrado la cura. Además, posibilidad de metástasis por todas partes. El que es egoísta, no es que sea egoísta en el lado de la cama que quiere, en cómo se acomodan las cosas en el baño, en quién se baña primero, en quién pone la mesa. No, no, no. El que es egoísta en todos los campos de la vida conyugal, en los más profundos, en los más tontos, siempre está buscando tener la razón, ser el primero, sobresalir. Es un auténtico cáncer. Cura, piensa primero en lo que quiere él, en lo que quiera ella. Quien no se descubre a tiempo y está dispuesto a extirpar el mal, aun cueste lo que cueste, vuelve a aparecer. Uno de los casos más bonitos que me ha tocado a mí vivir en mi vida, así de cura de un cáncer, fue una amiguita que yo tenía. Cuando yo tenía 11 años, ella tenía 9. Mis papás la conocieron en Houston, mi papá murió de cáncer, se conocieron allá, y cuando me la presentaron, mi papá murió de 42 años, pero fue una cosa muy simpática. Se conocieron mi papá con mi mamá, los papás de ellos y esta niña, y en el Anderson, ahí en Houston. Y bromeando, decían, el cáncer de esta niña es muchísimo peor que el de mi papá. A los 3 años mi papá estaba muerto. Esta niña ahora está casada, tiene 2 hijos, la acabo de ver hace como 3 meses, baila, camina, etcétera, pero le cortaron la pierna. Cuando tenía 9 años, aceptar que le tenían que cortar la pierna fue una cosa tremenda para ella y para nosotros. Yo me acuerdo que la acompañaba a piscinas y era un espectáculo porque llegábamos al borde de la piscina, ella ya con su traje de baño forrada en una toalla, y llegaba al borde y yo tenía que agarrar la toalla y agarrarle nada más una pierna y se la empezaba a destornillar. La gente me veía así como diciendo, ¿y qué está haciendo este depravado? No, yo ahí con la pierna haciéndole así. Apenas se la sacaba, me iba con una pierna de plástico y la echaba ahí al lado de un árbol y la niña hasta se tiraba al agua. Cuando le preguntaron, me contaba mi mamá, ¿quieres que te cortemos la pierna? Primero para oír la opinión, como pedagógicamente. No, no, no, por ningún motivo, o sea, te la tenemos que cortar. Considera que eso es el egoísmo. Te lo tienes que cortar, te lo tienes que extirpar. Tu deseo de siempre tener la razón, de triunfar, de ser mejor, de bla, bla, bla, de salirte con la tuya, te lo tienes que cortar porque la posibilidad, además, de metástasis es tremenda. Otra, deseo de suicidio. De estas hay pocas, ¿eh? Pero hay gente que la tiene. Gracias a Dios, muy pocos, pobrecillos, no es para juzgarlos ni mucho menos. ¿Qué cruz tan grande? Bueno, en el matrimonio, en la vida espiritual, gente que quiere darle ya al traste al matrimonio. Oye, te presento 3 o 4 salidas para tu matrimonio. No, quiero ya terminar con él. Oye, tienes 20 años de casado, tienes 3 hijos, piénsalo bien, estás emocionado, apasionado, apasionada por esta muchacha, por su belleza, por lo que sea. Quiero acabar con mi matrimonio. ¿Por qué este suicidio, por llamarlo así de una manera? Echar a perder una vida cuando te están presentando tres o cuatro alternativas. Dicen que todo hombre pasa por tres etapas en su vida. Primero, cuando le gustan todas las mujeres. Segunda, cuando le gusta solamente una. Tercera, cuando le gustan todas menos una. Hoy las mujeres también pasan por esas tres etapas. Y a veces una cantidad enorme de divorcios y de adulterios y de tal, y que después terminan con darle el traste al matrimonio, es por esto, porque me gustó más. Te ofrezco soluciones, y hay terapeutas y hay sacerdotes, y está toda tu familia que te dice, no seas tonto, no hagas así. No, ya, quiero terminar con esto, una vida nueva. Es una auténtica enfermedad. Otra, el descuido. No es una enfermedad esto, este es un descuido de la enfermedad. ¿Qué pasa con las enfermedades del cuerpo? Pueden ser una tontería. La descuidas y se hace una cosa grave. Las enfermedades del espíritu, lo mismo, hasta que llegan a ser irremediables. El diálogo, tu aspecto personal, la intimidad, son 3, 4, 5 o 10 campos de la vida conyugal que si las descuidas, descuida la intimidad. ¡Qué desastre! No solamente descuida la intimidad en el sentido de que no tengas intimidad, sino en la, ¿cómo decirlo?, en la iniciativa, en hacer las cosas bien, como a él, como a ella le gusta. Ya no me acuerdo si les conté hace 10 años cuando di la plática de la intimidad, algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que me contaron por ahí que llega una mujer el día de la luna de miel al hotel y así como cierran la puerta, le dice al marido, tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. Dice, ¿qué? No sé hacer nada. ¿Cómo? Pero no te preocupes, ahorita apagamos la luz y yo te voy a ir diciendo poco a poco qué tienes que hacer. No, hombre, no, eso lo sé hacer. No sé lavar, no sé planchar, no sé cocinar, no sé hacer nada. Yo no sé cuántos años tengan ustedes de casados y qué tanto ya se entienden, pero no descuiden para nada su intimidad, y no me refiero al número, que eso lo sabes solamente tú, sino a búscalo, intuye. ¿Cuándo hay que tener relaciones íntimas en el matrimonio? No existe una estadística. Hay gente genial, ¿no?, que se agarra de las estadísticas. Dice, tenemos 5 años de casados, tenemos 35 años de vida o 30 años de vida, lo tendríamos que estar haciendo 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, si no estamos mal, ¿no? Tenemos 15 años de casados. Deja a un lado las estadísticas. ¿Cuándo tiene que tener intimidad un matrimonio? Cuando intuyes que tu marido, tu mujer te necesita. Tu única estadística es tu marido, tu mujer. Las demás no existen, no sirven para nada. Como ese que le dice a un amigo, qué impresionante, en París un hombre es atropellado cada 15 minutos. Y dijo, pues ¿cómo estará el pobre hombre? Las estadísticas no valen para nada, para nada. Vale la intuición, vale el corazón, el descuido, no solamente la intimidad. En el diálogo, gente que no se preocupa por platicar. Esto que les voy a decir ahora se lo dije hace 2 años a los que estaban, que me encantaría como un propósito para ustedes, que si el fruto de esa plática es solamente esta, ya lo hicimos. Un día a la semana, a mitad de semana, los miércoles, sálganse solos de 7 a 12 de la noche, ustedes dos, a disfrutarse, a pasear, a caminar, a cenar, a bailar, a lo que les guste, menos al cine. No tengo nada contra el cine, me encanta, pero vas al cine con tu esposa y están los dos callados viendo ahí la historia de Jackie Chan o no sé quién y tal, ¿no? No, sálganse a caminar, con dinero, sin dinero, da lo mismo, sálganse los dos. Si no provocan momentos de diálogo, pronto se darán cuenta que no tienen nada que decirse. Y el aspecto, descuida tu aspecto y vas a ver cómo te va. Como decía ese señor, mi mujer no se arregla, no se pinta, parece que tiene depresión. Me contaron de una señora que estaba viendo el álbum de fotos de su familia con su hijo y le dice su hijo de 10 años, viendo una foto de su mamá con un señor ahí elegantísimo, tal, mamá, ¿quién es ese? Y me dice, es tu papá. ¿Y entonces quién es el gordo pelón que vive con nosotros? Eras el tío más elegante del mundo y ahora para tus hijos eres un gordo pelón. También les puede pasar a las señoras. Me decía un señor, padre, ¿cómo se ha descuidado mi mujer? Le prometo que no la llevo a la playa porque mi mujer, como se ponga a tomar el sol, si pasaran unos de Greenpeace, la regresan al mar. Descuidos, descuidos que llega un momento en que son irreversibles, irremediables. Irremediables. Otra, penúltima, tenemos el virus de todas las enfermedades. Todas. Dentro de nosotros, me acuerdo cuando llegué al noviciado y mi instructor de novicios, que yo sabía que era un santazo, me dice, dentro de mí hay un soberbio, un iracundo, un desgraciado, un lujurioso, un avaro, los siete pecados capitales. Nosotros lo veíamos y decíamos, pero es un santo este tipo, ¿no? Dentro de mí hay todo eso. Bueno, ¿sabes lo que hay dentro de ti? El germen de todas las enfermedades que he mencionado. Incluso cuando alguien dice, tiene depresión, pero si nunca en su vida manifestó esta depresión, no se interesa por su marido, por su mujer, pero si lo conquistó a base de detalles. Traemos dentro de nosotros en germen todas las enfermedades. ¿Qué hay que hacer para que no se manifiesten, para que no se conviertan en tal? Hazte un chequeo. A mí me encanta no platicar con gente, me encanta enterarme de estas cosas, ¿no? Que no porque me gusta el chisme, pero es simpático que de pronto alguien se va a hacer un chequeo a Houston. Se va 10 días, ¿no? Y la checan, lo checan de arriba abajo. Es un deseo de saber que no tengas nada. ¿Por qué no lo hacemos con el espíritu? O sea, quiero que me digan colesterol, las traminas y las tetaminas y las anfitaminas y no sé qué, todas estas cosas. Y creo que no le atiné a ninguna, pero miren, ustedes las saben todas. Y de la vista y la garganta y de los pies y del estómago y tal, y toman pruebas. Imagínate que nos propusiéramos hacer lo mismo con el espíritu. Pero padre, ¿y eso cómo se hace? Muy sencillo. Estas tres preguntas que voy a hacer las hago en todas mis pláticas, así que algunos ya las oyeron, pero es el mejor chequeo que conozco. Pregúntale a tu mujer, a tu marido, dos veces al año, estas tres preguntitas. Primera, ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, yo eso no se lo pregunto a mi esposo por ningún motivo. Pregúntaselo. ¿Quién te va a hacer el chequeo? Solo te lo puede hacer tu esposo. ¿Te estoy haciendo feliz? Segunda preguntota. ¿Qué más puedo hacer para hacerte más feliz? Es más sencilla porque parece que le estás diciendo, sé que te estoy haciendo feliz. Pero ¿qué más puedo hacer para hacerte más feliz? Miren, si ustedes hicieran estas preguntas hoy mismo, bueno, a lo mejor vamos a salir ya aquí un poquito tarde, cansados, no dejen pasar el día de mañana, que no se les vaya el fervor. Y entonces le preguntan, ¿qué más puedo hacer? ¿Te estoy haciendo feliz? Mira, la mejor respuesta que te pueden dar es esta, sí, pero. Súper respuesta. Es más, yo temo a los que puedan responder, sí. ¿Te estoy haciendo feliz? Sí, sí, sí, perfecto. ¿Quién sabe qué cosas estarán pensando? Como diciendo, mira, no quiero ni hablar, no, ni le muevas. Ya. No hay nada que hacer. Pero seguro que, ¿qué más puedo hacer para hacerte feliz? No, nada, no te preocupes, nada. Quédate como estás, perfecto. Sinceramente, qué horror. ¿Qué puedo? ¿Te estoy haciendo feliz? Sí, pero me gustaría salir más contigo, me gustaría que te quedaras más en casa, me gustaría que el sábado no jugaras todo el día golf, me gustaría más intimidad, me gustaría más... ¿Me gustaría qué? Díganselo. Y si hacen esto por escrito, esto es lo que se llama un programa matrimonial. Y tiene 4 o 5 campos, el campo espiritual, el campo humano, el campo de la familia, el de los hijos. ¿Qué significa espiritual? Me gustaría que los dos fuéramos juntos a misa todos los domingos, porque nuestro sostén es Dios. Me gustaría rezar juntos todos los días, si se puede con los hijos, por lo menos un misterio del rosario. Me gustaría, así en el campo espiritual, campo nuestro de formación familiar, me gustaría que todos los miércoles, mitad de semana, saliéramos siempre, que no caiga por ningún motivo. Y si cae, no se sustituye la próxima semana, no. Si cae el miércoles, se sustituye el jueves. Me gustaría salir todas las semanas contigo, solos, a platicar. Me gustaría que cuando nos peleamos, no nos vayamos a la cama sin decirnos nuestras cosas y hablando y tal. Me gustaría que nunca haya silencio. Díganse las cosas y escríbanlas. De cara a nuestros hijos, me gustaría que nuestros hijos no tengan preferencias entre nosotros dos, porque nosotros dos somos idénticos. Qué deformación para los hijos cuando el papá permite cosas que la mamá no permite o viceversa. Programa familiar. Entonces, haga. Y la tercera pregunta, ¿cuál es? La más sencilla, pero también es interesante. ¿Qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que puedes hacer feliz a una persona simplemente dejando de hacer ciertas cosas? ¿Dejando de hacer qué? Para algunos será, deja de fumar, deja de insultar, deja de pegar, deja de coquetear, deja de recordarme el pasado cada vez que hablamos, deja de. Yo les contesto el año pasado, pero como había mucha gente que no estaba, se lo vuelvo a contar. Conocen a un grupo que se llama YouTube, ¿no? El cantante se llama Bono. ¿Lo conocen? Supongo que sí. El tío se dedica a dar conciertos de beneficencia en todo el mundo en favor de los niños de África, pero no tenía ni idea de lo que eran los mexicanos y se le ocurrió irse a meter al Estadio Azteca. Llegó al Azteca y se pone delante del micrófono y comienza su show haciendo así. Cien mil gentes viendo lo que no saben ni qué. De pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un chilango, ¡pues deja de aplaudir! A mí me viene a ver una señora o un señor y me dice, cada vez que me emborracho, mi mujer se pone histérica. Deja de tomar. Cada vez que grito en casa, mi marido se pone histérico. Deja de gritar. Cada vez que le recuerdo todo el pasado, deja de recordarle. ¿Sabes lo que tienes que dejar de hacer hoy mismo para que tu mujer, tu marido sea más feliz? Deja de imponerte, deja los rencores, deja de insultar. A veces son cosas concretas. Me dice un señor, mi mujer ya no me besa en la boca. ¿Habrá otro? ¿Habrá algún problema? ¿Cuántos años tienen de casado? 10. ¡Qué raro! Llamo a la señora, me dice, padre, qué horror tener que tocar el tema con usted, qué va, no sé qué, tal, a ver, no se preocupe, no hay otros, no hay nada, hay un problema. ¿Cuál? Mi marido fuma una cajetilla de cigarros al día. No puedo, o sea, me supera el aliento, etcétera. Voy con el señor que piensa que no sé qué fantasmas, le digo, deja de fumar. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Un problemón enorme que tiene. Deja de fumar, deja de meterte con sus papás. Fíjense, hay gente que no se da cuenta de esto. Una persona a quien más quiere y ama es a su marido y a sus hijos, a su mujer, a sus hijos, y después de ellos, a sus papás. Un hombre que se mete con los suegros todo el día, una mujer con los suegros, es un desastre. Que se deje de meter con mis suegros y voy a ser mucho más, con mis papás y voy a ser mucho más cariñosa, cariñoso. Contaron de unos que iban enfadados, ¿no?, en el coche, peleando en silencio, saliendo por la montaña de paseo y ven ahí un burro y una vaca. Y le dice el señor a la señora, ¿qué? ¿Familiares tuyos? Dice la señora, sí, mis suegros. Menos mal que se sabía defender, pero ¿no has pensado que después de ti y de tus hijos lo que más quiere son sus papás? Y tú diciéndole, oye, que no vengan a comer tus papás, oye, tu hermana es más pesada que una vaca en brazos, oye, a tu hermano lo soporto, es su familia, es su familia. Pues bueno, decía yo tres preguntas, ya se las dije. Y última, ¿Cómo se combate cada enfermedad? Porque hemos hablado de ciegos, cojos, mancos, tetrapléjicos, los virus, las alergias, etcétera. Ya cada vez que he ido mencionando esto, cada uno le viene inmediatamente cómo se combate. Soy un ciego, abre los ojos, usa todos los medios. Los ciegos usan los dedos, ¿no? Para ver ahí, tal, tal, hasta el rallador de quesos, todo, ¿no? Abre los ojos, usa todos los medios. Los medios son preguntarle a tu mujer, a tu marido, qué quieres, qué hago, qué te faltan. Las tres preguntas que hemos dicho. Abre los ojos, abre los oídos, escucha, siéntete, siéntate, atiende los mancos, tiende una mano, ven, qué te sirvo, qué hago. Ya hemos dado mil soluciones, pero falta la mejor y la más bonita de todos, de todas. ¿Cómo se combate cada enfermedad? Odio, pavor, lucha contra la enfermedad. Pavor, así como si yo te dijera, te puede dar no sé qué si sigues con eso y lo dejas porque te puede dar, pues lo mismo en cada enfermedad. Reza todos los días. La medicina fundamental a todo lo que hemos dicho no es porque seas sacerdote, soy sacerdote, pero te digo la medicina fundamental contra el desamor, porque la ceguera, la tetraplejia y todo lo que hemos dicho ahora, la sordera, el mutismo, en este sentido, todo es por falta de amor. ¿Quién es el dueño del amor? Posiblemente lo único que voy a decir de nuevo para muchos de ustedes hoy es esto: tú no eres el dueño del amor. No eres el dueño del amor. El dueño del amor es Dios. Imagínense que un señor hoy me dice, a partir de hoy voy a amar más a mi mujer. ¿Así? ¿Qué vas a hacer? ¿Te concentras? ¿Cómo le haces para amar más? Puedes poner más manifestaciones de amor, pero amar, sentimientos, corazón, no eres el dueño. Hay tres cosas que solamente las da Dios: fe, esperanza y amor. Yo no sé cómo un hombre y una mujer se pueden ir a la cama todos los días sin haber pedido de rodillas a Dios: Señor, aumenta mi amor. ¿Quieres llevarte un propósito concretísimo de esta renovación? No te vayas a la cama ni un solo día de tu vida sin decirle a nuestro Señor: aumenta mi amor. De paso, pídele mi fe y mi esperanza, pero aumenta mi amor. El día que pierdas el amor, estás perdido, y solamente lo da Él. Me encuentro con gente que no sabe ni rezar, que confunden los rezos, como el que confunde el Padre Nuestro y la Ave María. No nos dejes caer entre todas las mujeres y líbranos del mal. Ni el Padre Nuestro distinguen del Ave María. El modo más hermoso de acercarse a Dios es decirle gracias. Yo se los hago como una confesión personal. Mi oración de todos los días comienza con esta palabra. Es que ponerse delante de Dios te viene inmediatamente decirle gracias. A partir de esta palabra inmensa, ya viene todo lo demás. Es como la puerta. ¿Quieres entrar a la oración así? ¿Quieres abrir la puerta? Señor, gracias. No te vayas a la cama sin rezar. No hay lugar para Dios en las personas llenas de sí, las enfermas, de egoísmo, etcétera, etcétera. Y por último, como conclusión, me pasó una cosa espectacular en Medjugorje este año, que hoy les comentaba a un grupito de ustedes, que es, no me lo van a creer, estuve con un periodista italiano que hace 5 o 6 años estuvo en Guadalupe, en la villa, y dijo que sinvergüenzas los curas ponen a la gente aquí a caminar de rodillas y hacer ofrendas, le sacan dinero y una cantidad de cosas, qué barbaridad, cómo se aprovechan de la gente sin cultura, etcétera, etcétera. Después, se estaba muriendo la mamá de este periodista y la mamá le dice: antes de morir, lo único que te pido es, ve a Medjugorje. El señor fue a Medjugorje porque no le quedaba de otra, pues cumplir un deseo de la madre, va a Medjugorje. Ahí la Santísima Virgen lo golpea enormemente, se convierte y se convierte en un amigo de Medjugorje, de los videntes, de todo, y comienza a ir cada año. Ya llevaba 3 años yendo cuando yo lo conocí, yo lo acabo de conocer hace 4 meses. Pues estábamos en Medjugorje y le entra la duda, ¿no?, de Guadalupe, y llega y le dice a la vidente: oye, Yo fui a Guadalupe y tal, y pues no creo gran cosa, pero ahora que ya creo en tantas cosas, ¿por qué no le preguntas a la Virgen de Medjugorje, aquí, cuando lo vas a ver hoy en la tarde en la aparición, si lo de Guadalupe es verdad? Yo cuando lo oí dije, madre mía, a ver qué va a decir esta, qué espanto, ¿no? Éramos muchos mexicanos. Llega la tarde, llega la aparición, todo perfecto, y al día siguiente nos vemos otra vez con ella, y cuando le pregunta el periodista ¿qué dijo la Virgen de Medjugorje? Responde la vidente. La pregunta era si realmente la Virgen se apareció en Guadalupe. Responde la vidente. Mira, dice la Virgen, yo me aparezco en Medjugorje. En Guadalupe vivo. Fue un escalofrío y se nos pusieron a todos los pelos, así como si viniéramos de la silla eléctrica todos. Una cosa increíble de la emoción, que además lo dijera en Medjugorje delante de una cantidad de gente. Podría haber dicho, me aparecí en Fátima, me aparecí en Lourdes, me aparecí en el Tepeyac, ahora me aparezco en Medjugorje. No, me aparezco en Medjugorje, en Guadalupe vivo. ¿Por qué quise concluir así? Porque quieres una aliada en tu matrimonio que te puede ayudar muchísimo a hacerte este chequeo de una cantidad enorme de enfermedades del espíritu, María. Los que no están acostumbrados a rezar, muy probablemente estarán pensando en este momento que fumó el padre. Fumé nada. La Santísima Virgen, a través de su ejemplo, de la devoción a ella, del rosario rezado con devoción, no sabes cuánto te puede ayudar a agachar la cabeza, a ser humilde, a pedir perdón, a vivir una vida mucho más consone con el matrimonio. Pues bueno, hemos hecho un repaso de lo que pueden ser las enfermedades del espíritu y hemos soltado una cantidad de propósitos que te puedes llevar. Como conclusión les digo, pregúntale a tu mujer, a tu marido, ¿te estoy haciendo feliz? ¿Cómo puedo hacerte más feliz? ¿Qué tengo que dejar de hacer para hacerte feliz? Para que ella, él, te ayude a ver cuáles son tus pequeñas o grandes posibles enfermedades. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.